Transportamos años de confianza depositada por nuestros clientes. El Sol de Saladillo, con depósitos en Buenos Aires, mudanzas y cargas, salidas lunes, miércoles y viernes. Transportes El Sol de Saladillo, de Miguel Salomón, en Saladillo, Rivadavia 2324, fax 433-811 y teléfono 453-811, en Buenos Aires, Montesquieu 464, teléfono 011-4942-9903. transelsol@hotmail.com. Esta es la 106. Una frecuencia más que una estación. Siempre una canción. Móvil Dulcel 106. Un placer presentar el móvil dulce de la 106 en esta mañana espectacular. Buen día, ¿con quién hablo? Buen día, con Federico Vivas. ¿Cómo estás, Federico? Todo bien, buen día, ¿cómo le va? Che, bárbaro, mirá qué día que hace hoy, es espectacular. En serio, un día hermoso. Un día hermoso. Bueno, contame dónde está el móvil dulce de la 106, Federico. En Rodados Vivas. ¿Dónde es esto? Cabral 3378. Cabral 3378. Buenísimo. Bueno, ¿cómo anda todo? La gente empieza a andar en bici en esta época. Sí, sí, ahora empieza la época linda para empezar en bicicleta, así que estaremos al pie del cañón. Buenísimo. Bueno, ¿se vende, se repara? ¿Qué onda? Acá se vende, se repara, de todo un poco. Ahora también empezamos a hacer servicio de bicicletas mountain bike. Así que, nada, una bicicletería bastante completa. ¿Por qué decís ahora también mountain bike? ¿Que es distinta a la bicicleta? Porque la bicicletería siempre la atendió mi papá. Y bueno, ahora yo adelante empecé a hacer también lo que era servicio de mountain bike. Que, bueno, se necesita un par de herramientas y bueno, nada. Así que completamos la bicicletería con eso. Está bien. ¿Es como distinto la mountain bike? Claro, es más bicicleta, más de competición. Mi papá se dedicaba por ahí más a lo que era bicicletas más urbanas, la playera, por ahí la mountain bike un poco más básica. Así que nada, bueno, pusimos eso y lo está yendo bastante bien. Genial. ¿Todavía existen los fideos? Pero no te escuché. Si todavía existen los fideos. Sí, como no, sí. Los fideos, chat, no se tendrían que usar más. Son de bastante ineficiente el fideo, ¿no? Sí, se cambian seguido los fideos de la bicicleta. Porque he visto que ya vienen muchas bicis con la otra válvula, ¿no? Con la válvula de... Claro, la válvula de auto es más segura, pierde mucho menos aire. La bicicleta con fideo tendría, una vez por semana, tenés que inflarla porque pierde. Un sistema tan antiguo, ¿no? Yo pensé que ya había desaparecido, mirá vos. No, o sea que todavía está el fideo. Bueno, ¿cuánto vale una bici? Quiero ponerle la gente, contarle a la gente, salir a andar en bici, qué sé yo, de una bici para andar una horita por día y estar en estado, ponele, ¿cuánto vale? Mira, la bicicleta es muy en lo personal, claro. Hay bicicletas desde 3.000 pesos hasta 12.000 pesos, es según lo que quiera gastar el cliente. Claro. Hay bicicletas con componentes más caros, más baratos, es según la plata que disponga el cliente, y bueno, de ahí se verá que se arma, claro. Y el gusto también de la marca y demás. En la de 12 lucas no tenés que ni pedalear, ¿no? No, la bicicleta, por más livianita que sea, te cansás igual. Podrás mejorar un poco más, un poco menos, pero hay que pedalear igual. Genial. Federico, contame con quién vas a compartir esta super factura de Super CLC. Acá lo vamos a compartir con mi papá y con todos los amigos que siempre se presentan acá a la mañana, que nos hacen el aguante. Genial, buenísimo. Saludos, ¿para quién? Para mi familia y para la gente que me está escuchando. Buenísimo, ahí está mandado. Gracias por atendernos y buena semana. No, bueno, muchísimas gracias a ustedes también por recibirme. Un placer, hasta luego. Hasta luego. Ahí estamos con Federico Vivas en la mañana de la 106 desde Bicicletería Rodados Vivas, compartiendo estas super facturas de Super CLC en esta mañana espectacular. ¿Cómo está el tiempo? A ver. La temperatura 15 grados, nada, tremendamente linda esta mañana, un poquito de viento, eso sí, del norte a 18 kilómetros por hora. Durante todo el día vamos a tener un poquito de viento, pero no nos empaña la alegría de compartir este lunes con vos bajo este solcito y con las superfacturas de Super CLC arrancando esta mañana, dale, la semana. Que lo único que frene sea tu vehículo, no tus ventas. Vende cada día más con la 106, porque es el único medio que vende en serio. En 25 de mayo, 02345 1541 0416. Acordate, a tus ventas, que no las frene nadie. Esta es la 106. Siempre una canción. Escuchando a Charlie, la letra de Charlie, esto es Cerú, en la época que compartía el escenario con David Lebón, con Oscar Moro, con Pedro Aznar, ¿no? Pero la letra es de Charlie, Cerú Girán, recordándolo a Charlie aquí en la radio. Seguimos con más, otro tema de Charlie, cumple 66, lo estamos recordando hoy. Carlos Alberto García Moreno, Charlie García, nació el 23 de octubre de 1951, dale. Thank you. Tremendo recordar a Charlie, por supuesto, y tenerlo, ¿no? Entre nosotros todavía. Charlie, que es considerado una de las figuras fundamentales del rock en español, no solo argentino, Rock en español por el talento, por personalidad. Fundó dos de las bandas más importantes del rock argentino, Sweet Genesis y Serú Girán. También una banda de culto, que recordamos algunos, La Máquina de Hacer Pájaros, y tiene una amplia carrera como solista. 47 discos oficiales grabados en 48 años, entre 1969 y 2017 como músico profesional, otros discos de recopilaciones con temas inéditos, discos semi-oficiales también tiene, ediciones limitadas y otros participando como músico invitado en diferentes artistas y diferentes épocas. Charlie, considerado uno de los íconos del rock nacional. Y en una época, cuando estaba en Serú, después de Serú, se hicieron muy amigos precisamente con Pedro Aznar, uno de los grandes músicos también del rock nacional, pero no tiene el carisma de Charlie. Y juntos hicieron en aquella época, es viejito esto, es uno de los primeros maxi singles que sacó el rock nacional. Era un disco long play con un solo tema de cada lado. De acuerdo. Esto se llama Hablando a tu Corazón. Con Andrés Calamaro, con Daniel Melingo, Fernando Samalea y Richard Coleman. Tango era el tema. El disco, perdón. Oh. García, Pedro Aznar, Andrés Calamaro, Daniel Melingo, letra por supuesto de Charlie. Y lo recordamos con una más de los 80, aquí en la radio de Charlie. Hoy cumple 66 pirulos, ¿eh? A ver, este es otro de los grandes éxitos de Charlie, dale. De Charlie, la voz también acá le hace la segunda a León Gieco, en esta de Charlie y Cerú, que se llama Yo no quiero volverme tan loco. Nos estamos yendo a una aurerura, chucharadura, pausa. Acordate, ¿querés irte en el fin de largo con el matafuegos en condiciones o querés que te pare gendarmería? Decidilo. ¿Te querés tener el matafuegos en condiciones? Mandanos a un SMS al 2345-651479 con quiero un más. ¿Querés tener el autito en condiciones y que te dure unos cuantos días por los tremendos productos que usa Lucars, que te dura el auto más limpio más tiempo? Bueno, quiero Lucars. ¿Querés comerte un pollito para festejar el triunfo o para digerir la derrota? No hay problema. Mandas quiero Doña Pepa y te llevas un pollo hoy, probablemente. Están participando todos los sorteos, todos los SMS que lleguen con quiero Doña Pepa, quiero Lucars y quiero Unimar al 2345-651479. Exactamente. En un ratito se vienen los clasificados laborales.

Las memes que andan dando vueltas por ahí son tremendas. Mañana que estamos compartiendo con vos aquí en la radio, aquí está Quiero Doña Pepa, dice Damián de Saladillo, también está Dalma, Javier, participando en esta mañana. Ahí está, que dice Carlos, no sos un call center, pero me decís en cuánto se seca la ropa. 3 horas. La atendés al mediodía, ponele 3:30, 4. Está seca la ropa, no más. Y no sé si no antes. Mientras tanto nos quedamos con... Y viste que tengo las herramientas acá, ¿no? Las humedades y eso. Maroon 5, dale. Sí, sí, sí, hey, hey, now, baby. Put my mind on play now, baby. Sí, sí, sí, hey, hey, now, baby. So let's go on the train now, baby. Tell me if you love me or not, love me or not, love me or not. I bet the house on you, but lucky or not, lucky or not, lucky or not. You gotta tell me if you love me or not, love me or not, love me or not. I'm wishing for you, but lucky or not, lucky or not, lucky or not. Maroon 5 y Sia aquí en la 106 estamos compartiendo qué hacen los amantes y ahí lo cuenta un poquito, algún día lo vamos a traducir. Estamos ya a las 9:40 y tenemos el horoscopete de hoy. Qué temita, hoy lunes tenemos el horoscopetín, así que si tenés ganas de saber cuál es la

corazón, corazón, corazón de neón. 10:50, bueno, ya tenemos los pedidos, acá para participar de los sorteos. Y también tenemos pedidos de nuestros horoscopetes. Ay, Dios. Ahí nos vamos. Cris, que nos pide Aries. También tenemos el pedido de Sagitario, que acá que dice que buena, está buenísima la radio sin propaganda política. Y ¿viste? Nos obligan a poner propaganda política. Vamos con Aries. Meta pa'lante, Aries. Del 21 de marzo al 20 de abril. A ver, ¿qué pasa con los arianos? Te sentirás francamente cansado de siempre tener que ir contra la corriente. No dejes que la frustración gane la batalla. Aprende a dialogar con tu pareja. La comunicación es la base de toda relación. El silencio no solo te alejará más y más de ella. Vas a despertar con la sensación de que tu vida profesional no está llenando las expectativas. No es tarde para cambiar. Papá, mira la frase que manda la horoscopera. No es tarde para cambiar. Sugerencia, no dudes en buscar el confort y contención que solo tus seres queridos pueden darte cuando estás pasando un mal momento. Para los sagitarianos, jornada complicada, donde podrás dar lo mejor de ti para poder llegar a determinaciones correctas. Ten fe en ti. Deberás enfrentar ciertos falsos comentarios que han llegado a oídos de tu pareja. Tremendo. Tendrás que enfrentar ciertos falsos comentarios que han llegado a oídos de tu pareja. Desmitifícalos de inmediato. Que un trabajo poco exigente no termine por arruinar tu capacidad de pensamiento y desarrollo. Para los sagitarianos, no muestres un ápice de debilidad cuando tengas que enfrentar embestidas de la vida. Siempre muestra entereza en tus decisiones. A ver, para los cancerianos, para Marcelo K, que es de Cáncer, para Caro de 25, que es de Cáncer, para Emma Noemí de Saladillo, que es de Cáncer también, allí nos vamos con los pedidos de Cáncer. Vas a experimentar ansiedad y nerviosismo durante toda la primera parte de la jornada de hoy, hasta las 12. Cuando terminen de gastarte, Marce, vas a estar nervioso hasta las 12. Toda la primera parte de hoy. Ciertas ideas rondarán tu mente. El rencor y la venganza, no tienen lugar en un ambiente que debe ser de amor y respeto. Ya está, ya terminó todo, ya pasó. Busca cambiar en los aspectos, no te enojes. Consulta con tu pareja antes de realizar esa fuerte inversión que está rondando tu mente. ¿Qué te vas a comprar? Sugerencia, el destino favorece a los arriesgados. Ten esto en mente cuando tengas que optar por lo seguro y mediocre o riesgoso y perfecto. ¡Ah, tremendo! Bueno, y cerramos con el pedido también de nuestras geminianas, que son unas cuantas. Hoy podrán decirte cosas feas, Géminis. A ver, inventan rumores, te ofenden, pero nada logra afectar tu autoestima. Vas a sorprender a los demás, la convivencia no es lo que te imaginabas, ¿viste? Tremendo. La única solución es que cada uno exponga sus problemas de manera sincera. Sugerencia, nunca enfrentas los problemas y siempre buscas afuera las causas de tus desaciertos. Aprende a aceptar que sos humano y que probablemente el problema lo tengas vos. Ay, Dios. Nos vamos a la pausa. Tremendo, Mañana que estamos compartiendo con vos, claro. Me quedó Leo, que ahí estaba pedido. Bueno, dale, cerramos con Leo. Para los leoninos, ¿quién es? Cristina de Saladillo, me parece. Sí, dale, ahí está. Ahí está. Para todos los leoninos, los cuerpos celestes van a presentar una alineación que te va a permitir sacar a relucir todo el encanto. Viste que los leoninos tienen ese encanto. Bueno, no permitas que el miedo por una mañana tormentosa nuble tus horizontes sentimentales de hoy. El que nada arriesga, nada gana.